Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. En el programa número 41 de Cabezas de Tormenta vamos a tratar el tema de la represión. Para ello nos van a acompañar un par de compañeros con los que debatiremos sobre represión y os presentaremos a la coordinadora para la prevención de la tortura. Y como viene siendo habitual en nuestro programa, os obsequiaremos también con algunas reseñas. Me gustaría dedicar el programa de hoy a los manifestantes turcos que están siendo brutalmente masacrados y torturados por la policía, esa policía que es sistemáticamente encubierta y protegida por el Estado, exactamente igual que en el resto de países del planeta. En Madrid, en Atenas o en Estambul, un antidisturbio es lo que es. Todos forman parte de una misma gran familia. No importan los lavados de cara que se hagan desde los despachos y las oficinas de prensa. La gente de a pie cada vez lo tiene más claro. El sentimiento que se experimenta al verles armados sitiando las calles de las ciudades en las que vivimos es cada vez más compartido y profundo. Nuestra mayor amenaza está uniformada y es funcionaria. No hay que buscarle tres pies al gato, porque sencillamente no los tiene. Para iniciarnos en este tema desconocido, repleto de lagunas y de desmentidos, contamos, como hemos dicho al principio, con la presencia de Dani, miembro de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Vamos a charlar con él un rato para abordar esta cuestión y despejar las brumas habituales cuando se trata este tema. La primera pregunta para iniciar esta conversación, Dani, pues sería quizá qué es la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, qué es el colectivo al que perteneces, cómo nace, con qué finalidad. Bueno, pues la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, primero habría que decir que no es una única organización, sino que es más bien una plataforma integrada por múltiples organizaciones que luchan contra la tortura y defienden los derechos humanos en todo el Estado español. En Madrid, por ejemplo, una de las organizaciones más conocidas que están integradas en la Coordinadora es la Asociación Libre de Abogados, ALA. En Barcelona, por ejemplo, se encuentra el Observatorio de los Derechos Humanos. En Euskadi está Salaqueta. En Andalucía, el Grupo 17 de Mayo. Entonces, bueno, son organizaciones muy diversas entre sí. Algunas son de profesionales, como por ejemplo los profesionales de la abogacía en Madrid. En Andalucía también el Grupo 17 de Mayo son juristas. Pero bueno, todos tienen un objetivo común, un objetivo principal, que es el de velar por la aplicación y seguimiento de los mecanismos internacionales que buscan la prevención de la tortura como fin último, ¿no? En manera especial, habría que destacar que el objetivo a corto plazo que se trata de conseguir desde la coordinadora es la aplicación del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles de Naciones Unidas. ¿Cuál es la labor en la actualidad del colectivo para, bueno, llegar a buen puerto en la consecución de ese objetivo que has planteado, el de la prevención de la tortura? Bueno, la labor se podría dividir en tres grandes bloques para mí. En primer lugar, la labor de informar acerca de la tortura, del estado de la tortura en el Estado español, de los malos tratos por parte de funcionarios públicos. En segundo lugar, estaría el bloque de la lucha por la prevención de la tortura a todos los niveles. Y en tercer lugar ya estaría, se encontraría, pues, digamos, la denuncia contra quienes practican la tortura en el Estado español. La labor informativa, pues, es bastante clara, ¿no? Se trata de divulgar por todos los medios posibles mediante charlas, ruedas de prensa, informes que se publican de manera anual, cursos de formación. Por ejemplo, la semana que viene, los días 13, 14 y 15 de junio, aquí en Madrid, en la Escuela Popular La Prospe, habrá unas jornadas para la formación y prevención de la tortura organizadas desde esta coordinadora. Los informes que sacamos anualmente, pues tratamos de difundirlos en todos los medios de prensa posibles, también en medios contrainformativos, e incluso se remiten a algunas instituciones internacionales. Entonces, bueno, pues la labor informativa es bastante clara. ¿Qué hacemos en cuanto a la lucha contra la tortura o la lucha por la prevención de la tortura? Eso, bueno, pues ya es más complejo, y aquí digamos que cada organización que está dentro de la coordinadora pues tiene unas formas de actuar. Algunas han convocado recientemente manifestaciones, por ejemplo en Barcelona hace cosa de un mes, cuando justo antes del juicio a los funcionarios torturadores de la cárcel de Quatre Camins, se organizó una gran manifestación por las calles de Barcelona que acabó con una rueda de prensa. Pues digamos que eso fue lo que se hizo en Barcelona. Aquí en Madrid ha estado bastante paralizado en el tema de lucha en la calle. Sin embargo, en lucha en los tribunales, pues ha habido bastante. Se han interpuesto varias denuncias contra funcionarios policiales, funcionarios de prisiones también. Y tengo entendido, por ejemplo, que en Euskadi también la lucha en la calle está bastante potente. Y en cuanto a la denuncia contra los torturadores, pues bien, es bastante, bastante clara también, ¿no? Se denuncia judicialmente todo lo que se puede. Pero voy a pegar un trago de agua. Vale, ya. Se denuncia todo lo que se puede en los juzgados, pero también la denuncia entendemos que tiene que ser social. No puede estar solo en los despachos de los jueces, porque hay una gran, digamos, falta de compromiso por parte del Poder Judicial a la hora de perseguir la tortura en el Estado español, y entendemos que la respuesta debe darse no solo en los tribunales, sino también en la calle. Y entonces, en el pasado, pues bueno, se han hecho distintas campañas por denunciar estos hechos, normalmente dando voz, como haremos aquí hoy en este programa, a quienes han sido torturados. Lo acabas de nombrar un poco por encima ahora, pero me gustaría incidir en ello. Una de las cuestiones por la que más conocemos a la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, o al menos yo personalmente lo entiendo así, es la elaboración de ese informe anual que has comentado, en el que se recogen, analizan y estudian, bueno, pues diferentes casos de torturas y malos tratos que han podido tener lugar de manera anual en el Estado español. Este dossier, que sí que, bueno, pues es bastante prolífico en datos, tablas y reflexiones al respecto del tema de la tortura, ¿tiene algún tipo de motivación de trabajo detrás? Has comentado que el tema informativo quizás ese es el núcleo de esa motivación, pero me gustaría que desarrollaras un poco más ese punto. Pues hombre, la motivación última, como he dicho, es la erradicación de la tortura. Los informes anuales que emitimos ayudan a analizar la problemática de la tortura. Vemos en qué supuestos se producen las torturas, quiénes son las víctimas más típicas, que suelen ser presos e inmigrantes, también habría que destacar sobre todo los presos en aislamiento, los detenidos en incomunicación. También vemos en qué tipo de situaciones se produce la tortura o los malos tratos, por ejemplo, las movilizaciones sociales, ¿no? Las manifestaciones, pues allí, vamos, en todas las manifestaciones o prácticamente todas acaban con algún tipo de maltrato policial. Vemos qué cuerpos policiales son más propensos a torturar o a llevar a cabo malos tratos. Y todo esto pues nos ayuda a idear formas para lograr ese objetivo final de la erradicación de la tortura. Tras analizar todos los datos que obtenemos a lo largo del año, podemos luego también emitir recomendaciones para erradicar la tortura. Por ejemplo, al final del informe anual del año 2012, incluimos como recomendaciones para acercarnos a la erradicación definitiva de la tortura las recomendaciones de Sevilla del mes de mayo de 2010. Tras una gran conferencia, pues se idearon una serie de puntos que nos acercarían a ese objetivo. También, ya desde un nivel personal, bueno, pues también decir que la erradicación de la tortura por completo, yo considero que es imposible, por lo menos siempre y cuando sigan existiendo cuerpos policiales, pero sí que es posible, pues digamos, reducir el número de casos, ¿no? Tras unos minutos ya de entrevista, como persona que forma parte de movimientos sociales, ¿no? Como todos nosotros los que hacemos este programa, entendemos que es lógica la existencia de malos tratos y de tortura. Haciendo el experimento mental de ponerme en la cabeza de alguien que está escuchando Radio Cabezas de Tormenta ahora mismo y que no milita en ningún movimiento social o que no está cercano o que no está participando en protestas y que no está viendo pues las cargas de la policía, no tiene ningún amigo detenido que ha sido torturado en comisaría, no tiene familiares, amigos o conocidos, como ha dicho, inmigrantes o presos que han sido maltratados, surge la pregunta hasta qué punto es visible, o sea, hasta qué punto se sabe a nivel social de calle que los malos tratos y la tortura está generalizada en ciertas instituciones. Bueno, a nivel de calle, depende de qué calle, ¿no? ¿Qué calle, claro, de qué barrio? Pero a nivel de calle yo creo que no hay una conciencia amplia de que la tortura es una práctica generalizada. En esto tiene mucho que decir o influyen mucho los medios de comunicación. Los medios de comunicación, cada vez que sale una noticia sobre un caso de tortura, se le da un trato como si fuera un hecho aislado, un hecho puntual. Estamos hablando además de casos inapelables, de casos en los que pues a lo mejor hay una grabación, hay un vídeo, hay una prueba tan evidente de que se ha producido una situación de tortura o de maltrato que nadie la puede discutir, y en esos casos se le da ese trato, ¿no? De, bueno, esto es un hecho aislado, es un hecho puntual, pero los cuerpos policiales no actúan así, ¿no? Lo hemos visto pues con los casos más recientes de los Mossos de Escuadra, que fueron condenados y demás, con vídeos muy evidentes que apuntaban a su criminalidad. Pero, ya te digo, esa conciencia de que la policía tortura no se da. También que la gente no tiene muy claro qué es la tortura, ¿no? Yo creo que hay en el imaginario colectivo una idea de que la tortura pues consiste en arrancarte las uñas y echar la sal por encima, torturarte hasta el extremo. Pero sobre todo la tortura psicológica, que a lo mejor es la que más se da en el Estado español, no se valora como tal, ¿no? Y entonces, bueno, esos malos tratos policiales que se producen en situaciones de detención no se tienen tan en cuenta y la gente pues al final los ningunea bastante. Pues pensando un poco en estos oyentes que no conocen en carne propia o muy cercana la experiencia de los malos tratos y la tortura, ayúdanos a definir un poco un marco del maltrato y la tortura para que sepamos en qué nos estamos moviendo y contextualizar un poco la próxima entrevista que vamos a tener en el programa de hoy. Bueno, la tortura tiene, digamos, una definición legal, que es la que hacemos uso en los informes anuales que publicamos, que es la misma definición que se encuentra en el protocolo facultativo de Naciones Unidas de la Convención contra la Tortura. Este protocolo entiende que la tortura es todo acto ocasionado por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, que eso es importante, por el cual se inflinja intencionadamente dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con tres distintos objetivos posibles. Una es el de obtener una información o confesión. Otro es el de castigar a la persona que se está torturando por un acto que haya cometido o se sospecha que haya cometido. Y en el tercer caso es intimidarle o coaccionarle por cualquier razón, normalmente razones de discriminación. Entonces, pues eso, ¿no? Es ocasionar un dolor grave para castigar, principalmente, o para obtener una confesión. O para intimidar y, por tanto, evitar que se produzcan otros comportamientos que para el Estado son indeseables. Esa es la definición que manejamos y entonces todos los casos que recogemos en el informe anual son casos que se pueden acotar a estos supuestos. Ante la necesidad de visibilizar los malos tratos, quizá la pregunta más evidente sea qué hacer, cómo hacerlo. No son pocos los casos que conozco de personas que por una u otra razón han tenido acceso a imágenes evidentes e irrefutables de tortura en el Estado español, y a esas personas les ha surgido exactamente esa pregunta. ¿Qué puede hacer alguien para iniciar ese proceso que evidentemente es largo y paulatino de visibilizar que en el Estado español se tortura? Bueno, sobre todo compartir todas las experiencias, compartir toda la información, eso es lo más importante. Por tanto, yo aplaudo lo que estamos haciendo aquí hoy de compartir, ¿no?, toda la información que manejamos en torno a este tema. Cuando una persona ha sido torturada o ha sido sometida a algún tipo de maltrato por parte de algún funcionario del Estado, es fundamental que lo cuente, que lo denuncie, ¿no? Bueno, pues es una decisión suya. Yo personalmente sí que pienso que tendría que denunciarse, por lo menos para engrosar esas estadísticas oficiales y demás. Y luego ya, en lo que le atañe personalmente, una vez que ha compartido con todo el mundo en todo eso, para que se sepa, para que podamos luchar para prevenirlo, pues ya se tiene que rodear de los suyos y sentir el apoyo de los suyos, ¿no? La gente que no ha gozado de un respaldo familiar, de un respaldo de sus amigos, cuando ha sido sometida a situaciones de este tipo, luego ha acabado muy mal. En cambio, esa gente que sí que ha notado el apoyo y que además se nota una vez que se comparte la experiencia, antes no, antes es imposible, esa gente es la que luego ha podido superar estas situaciones y seguir para adelante, pues, con total salud mental. Para marcar un inciso en esta conversación con Dani, os dejamos con Gary Jules, Mad World. Sit and listen, sit and listen. what's my lesson? Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. The people run in circles, it's a very, very mad Queremos dar la bienvenida a Gaby, que está hoy con nosotros en esta tarde en el estudio de Cabeza de Tormenta. Gaby es una persona que fue detenida el 25S pasado en la convocatoria Rodea al Congreso y que nos va a contar los malos tratos que sufrió. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Y lo primero es contarnos un poco pues, cuáles fueron las condiciones de tu detención. Bueno, pues como decías, el 25 de septiembre de 2012, en la convocatoria de Rodea al Congreso, pues estaba ejerciendo mi derecho a manifestarme y en un acto sin provocaciones, en el que la policía solo buscaba amedrentar y detener, fueron detrás nuestra y finalmente nos detuvieron. Bueno, Gaby, gracias por venir. Lo primero porque, bueno, nosotros venimos aquí a hablar de la tortura y es muy fácil hablar de estadísticas, de números, demás, pero cuando tú has sufrido un maltrato policial, como es tu caso, en tus propias carnes, sabemos que no es fácil relatarlo. Entonces, bueno, lo primero, gracias. Y dinos una cosa, ¿tu detención fue violenta? La detención fue violenta por parte de quien detenía. Uh-huh. ¿Cómo sufriste algún tipo de lesión? Sí, cuando ya venían corriendo detrás nuestra, ¿no? Los antidisturbios, nosotros cuando veíamos que nos iban a detener, pues nos quedamos parados, levantamos los brazos, no hicimos ninguna actitud ni de resistencia, ni de agresión, ni nada. Y directamente fueron a golpearnos. Y a mí en concreto me golpearon en la cabeza varias veces, me abrieron la cabeza, que luego me tuvieron que dar grapas. Uh-huh. Tú, en el momento de los hechos, justo antes de que te golpearan, tú estabas grabando a los policías, ¿verdad? Sí, yo en muchas manifestaciones acostumbro a retransmitirlas por streaming y justo en ese momento lo iba haciendo viendo que la manifestación, que ya estaba tranquila, se estaba complicando. Uh-huh. ¿Y luego ya te llevaron a dependencias policiales? Sí, nos detuvieron a una compañera mía y a mí. Nos tuvieron un rato porque me atendió el SAMUR allí. Uh-huh. Y nos tuvieron un tiempo con los grilletes y de rodillas entre dos furgones con las luces puestas apuntando a la cara y finalmente nos metieron en un furgón con jaula y nos llevaron a Moratalaz. ¿Y en Moratalaz qué pasó? Bueno, la primera sensación al entrar en Moratalaz es la presión. Entras y está lleno de agentes de paisano con una braga puesta hasta los ojos y mirándote y haciendo como un pasillo para entrar. Y la situación es un poco dantesca al ver que está lleno de, en general, chavales puestos todos mirando contra la pared, como si fuera un patio de colegio. Y la situación, pues, absurda, sin dejar ir al baño, sin dar agua, gente que se mareaba, gente que sangraba. ¿Tú sangrabas en ese momento? Sí, a mí me habían puesto una venda en la cabeza y había dicho el SAMUR que antes de 6 horas tenía que ir al hospital. Yo les pregunté si no me deberían llevar ellos, ya que son médicos, o por lo menos decidirlo, y dijeron que era decisión de la policía. Entonces yo iba con una venda en la cabeza y sangrando. Uh-huh. ¿Luego al final acabaste yendo al hospital? Sí, aproximadamente como 4 horas después de la detención me llevaron al hospital. ¿Y mientras estuviste detenido, tuviste asistencia médica? ¿Se te dio medicación o se te atendió? Una vez que me atendieron en el hospital, cuando volví, empecé a sangrar otra vez en comisaría y pedí que me volviera a ver un médico y me dijeron que ya que había ido una vez no iba a volver. Ahí fue, digamos, la primera vez que me negaron asistencia médica. En el hospital me habían dicho que tomara analgésicos, ibuprofeno y paracetamol. y porque me habían puesto además las grapas sin anestesia y me dijeron que tenía que tomarlo. Y estuve 2 días sin tomar nada y lo pedí, y por favor pedí que me volviera a ver un médico y me lo negaron en todo momento y además me vacilaron. ¿Cómo te vacilaron? Pues yo iba pidiendo de un agente a otro porque todos me iban pasando de uno a otro hasta que final uno, que era además uno de los que más perrerías nos hacía, hizo como en tono jocoso, dice, sí, espera, ahora te la doy. Abro la bolsa, meto la mano y dice, te doy esta pastillita. Y todos los policías que estaban se empezaron a reír. Pero no te dio pastillita, claro. Eso no me dio pastillita. Mimo, ¿no? O sea, sí, haciendo mimo. Graciosete. Fue el graciosete, ¿no? Sí. Bueno, y luego... ¿Pasaste frío, pasaste calor durante tu estancia en Moratalaz? Eso era curioso porque más o menos todas las personas coincidíamos en que la variación de temperatura, no sabemos si por casualidad o no, iba variando a lo largo del día. Había momentos que hacía mucho calor y había momentos en los que hacía bastante frío. Y además al llegar nos dijeron que no había mantas limpias, que si queríamos cogíamos las sucias y si no nos aguantábamos que no íbamos a morir de hipotermia. ¿Entonces tuvisteis que coger mantas sucias? Yo decidí no coger manta. Pero, porque al llegar hacía mucho calor. Otros y de luego por la mañana hacía, ¿no?, mucho frío. Uh-huh. Otros de los detenidos sí que usaron las mantas sucias. Y en cuanto al resto de las condiciones higiénicas, ¿qué tal? En el caso de mi celda, tenía unas condiciones normales, pero después de llevar 2 días seguidos 8 personas, las condiciones empezaban a no ser tan normales porque además no nos dejaban salir al servicio siempre que queríamos y, por ejemplo, en el caso de otras compañeras había cucarachas y en una celda estaba llena de orín. Uh-huh. ¿Y qué tal la alimentación durante vuestra estancia allí? Pues nos dieron de comer siempre fabada fría. Que, uh-huh, bueno, no sé si decir si es bueno o malo, pero... Probablemente malo. Me lo tomo con humor. ¿Y agua? ¿Podíais beber todo el agua que quisierais? No nos daban agua. Solo cuando podíamos salir al servicio, que era cuando nos lo permitían, cogíamos los bricks de leche que nos daban por la mañana y los llenábamos de agua y no los llevábamos a la celda. Y no nos dejaban meter papel higiénico, que yo, por ejemplo, estaba sangrando y decían que no, que nos podíamos suicidar. ¿Y durante el tiempo que estuvisteis en el cuartel, el tiempo que estuvisteis detenidos, el sueño, podíais dormir? ¿Se os permitía...? ¿Eres capaces? Bueno, intentábamos dormir la mayor parte del día para que pasaran las horas, que yo, de todas las sensaciones, para mí era la peor, la de que no pasaba el tiempo y que nadie te decía nada. Y lo que era curioso, que había algún agente en concreto, algún policía, que si pedíamos que ya era por la noche que nos apagara la luz, alguno nos lo apagaba y llegaba él y nos la encendía. Y ya era por el día, pedíamos... O sea, si pedíamos que no la encendiera, nos la apagaba. Y si pedíamos que no la apagara, él no la encendía. Todo lo contrario. Lo que pedíamos. ¿Te sentiste entonces desorientado en algún momento? Sí, durante los 2 días me sentí, sí, desorientado. ¿No sabías qué hora era, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo había transcurrido? ¿Si tenías esa noción del tiempo? Por las comidas. Por las comidas más o menos te ibas guiando. Porque te daban 3 al día y te podías orientar, pero... Pero si preguntabas siempre, a todo te decían que no sabían. Todas las preguntas eran que ellos que no sabían nada. O sea, que era la fabada la que os indicaba. La fabada y las galletas saladas sin agua nos indicaban la hora. O sea, que hacían también todo lo posible por desorientaros, ¿no? Durante la noche, ¿os molestaban en algún momento? Sí, sobre todo con las luces. No todos los policías, pero sí alguno en concreto, que uno de ellos era el que luego me vaciló con una pastilla. Algunas de las personas que fueron detenidas en esa manifestación, la del 25S, han denunciado posteriormente que sufrieron algún tipo de agresión física durante su estancia en Moratalaz. ¿Fue el caso tuyo? No, yo mientras estaba en Moratalaz no sufrí una agresión física directa. Uh-huh. Vamos, tampoco las vi, pero sí vi una amenaza de ello, que si no se iba a uno, si no se iba a su celda, le iba a dar una hostia. Y siguiendo esto que estás comentando ahora, a nivel de insultos, vejaciones, que son muchos los compañeros que estando detenidos y especialmente en Moratalaz, pues han recibido insultos de toda índole. Últimamente parece que está muy generalizado el de guarro, que lo utiliza la UIP con frecuencia. Bueno, sí vi cosas de ese tipo. Por ejemplo, cuando llegamos que estábamos contra la pared, como repito, pues había gente que quería ir al servicio y había una policía en concreto que se cachondeaba de todos, ¿no? Ay, sí, pues si quieres voy al baño y te la sujeto, venga, anda, vamos para allá, ¿no? Sin dejar ir a nadie. Luego otra chica que estaba muy nerviosa, incluso llegó a pedir el habeas corpus, y lo que hacían todo el rato era reírse de ella. Dice, anda, que si hubieras estado en tu casa estudiando y no fueras una niñata, esto no te hubiera pasado. Y cosas así. Eso, cosas que... ¿Puedes explicar un segundo? Porque como hay mucha gente que nos escucha y a lo mejor no saben... ¿Puedes explicar lo que es el habeas corpus? Lo explique Dani, ¿no? Que está aquí, es abogado, le tocó. Bueno, el habeas corpus es una petición que puedes hacer al juez que está de guardia en ese momento para que te ponga en libertad, para pasar a disposición judicial inmediatamente, que consideras que tu detención se está prolongando más tiempo del tiempo debido, porque la detención debe ceñirse a un marco temporal concreto y debe durar el tiempo mínimo imprescindible, ya que estás privando de libertad a un ciudadano, pues bien, que dure lo menos posible, que tome el juez la declaración que tenga que tomar y que luego ya el juez vea lo que tienen que hacer, si le pone en libertad o si le deriva a un centro penitenciario como preso preventivo. Entonces, bueno, pues tú tienes ese derecho, ¿no?, a solicitar el habeas corpus o lo puedes solicitar también a algún familiar que esté en el exterior porque consideran que el tiempo de detención se está prolongando. Y era el caso de esta chica que lo había solicitado. ¿Y qué pasó, Gaby? Nada, lo solicitó y la policía decía que no sabía ni lo que estaba diciendo, que a ver si se creía que, pues serían las 4 de la mañana o algo así, que a ver si se creía que el juez se iba a levantar para recibirla a ella y que si no hubiera sido una niñata y hubiera estado estudiando en su casa, no le hubiera pasado eso. No. Bien, luego cuando ya pasasteis a disposición judicial, ¿qué tal eran los traslados de un sitio a otro en los vehículos policiales? Justo en mi vehículo, cuando entramos, notamos un olor muy fuerte a productos químicos. Acabarían de limpiar los restos de sangre que pudiera haber. Uh-huh. Y estaba completamente mojado. Y algo, pues, que no entiendo por qué lo hacían, si no era solo por molestar, era que había una plaza menos de las personas que nos metía. Y como íbamos engrilletados de dos en dos, pues alguien se tenía que quedar en cuclillas o no se podía sentar, con lo cual se daban golpes en los traslados. Y en mi caso no pasó, pero sí varios compañeros lo dijeron, que cuando estaban entrando en Plaza de Castilla, que hay una cuesta hacia abajo, les frenaban todo el rato para que se dieran golpes dentro. O sea, se golpeaban, digamos, con las paredes del coche, ¿no? Antes de entrar ya a relatar lo ocurrido en Plaza Castilla, que acabo de recordar, también una persona dijo que se desmayó, ¿no?, durante su estancia en Moratalaz, en la comisaría. Sí, yo eso justo no lo vi, pero era una de las personas que llevaba tiempo pidiendo agua, pidiendo ir al servicio y sobre todo pidiendo que le dejaran sentarse, porque no dice que no podía estar más de pie. Cuando a mí me llevaron al hospital, es cuando supuestamente se produce el desmayo, y cuando yo vuelvo me lo explican, y fue que de repente esa persona se desmayó, llamaron a un equipo del SAMUR que estaba atendiendo a los detenidos que lo pedían, y fue el SAMUR el que presionó a la policía para que dieran agua a las personas, porque no querían darle a nadie. Antes de que Gaby continúe con su relato, esta vez ya en las dependencias de Plaza de Castilla, creo que es interesante que, ya que contamos con la presencia de Dani, que es abogado, nos explique un poco las especificidades de la comisaría de Moratalaz, que no es una comisaría normal y habitual, sino que es la sede de la Brigada Provincial de Información, y que, bueno, pues como habréis podido deducir de lo que llevamos de relato de Gaby, tiene unas condiciones un poco espeluznantes, de esas que ponen los pelos como escarpias. Bueno, pues como bien dices, la Brigada de Información, la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional, se encuentra en la comisaría de Moratalaz, en la comisaría de la calle Tacona. También hay otras brigadas en esta comisaría, por ejemplo, la UIP también tiene sede en esta comisaría. También, como dato curioso, cuando entras en el edificio de la UIP, ¿no?, bueno, en Moratalaz, digamos que es un complejo rodeado de un alto muro, en el cual se encuentran todas las lecheras de antidisturbios, y dentro de ese complejo pues hay varios edificios. El edificio de la UIP tiene un cuadro enorme, a lo mejor de 10 metros por 5 metros, que es una foto de antidisturbios en Bilbao en el año 73, si mal no recuerdo, es decir, de la policía franquista. de la policía franquista cargando contra manifestantes. Eso es lo que te encuentras cuando entras en el edificio de la UIP. Cuando entras en la Brigada de Información, pues bueno, están abajo los calabozos en los que se encontraba Gaby, que bueno, él puede describirlos mucho mejor, cómo eran esas dependencias. Ahora le daremos traslado para que lo explique él. Pero bueno, ahí la Brigada de Información es la que se dedica a la investigación de los delitos que tienen una motivación política. Una motivación política, por tanto, puede ser cualquier detenido que haya sido detenido en una manifestación, a pesar de que esta persona pueda no tener unas ideas políticas muy determinadas o bien le pueden imputar haber cometido un delito en una manifestación, como puede ser arrojar una piedra a un policía, que sería un atentado a la autoridad. Sin embargo, puede que no lo haya cometido por una motivación política, sino pues a lo mejor ha tenido un rifirrafe personal con un agente en concreto, ¿no? Se han insultado, hijo puta, ¿no? Hijo puta tú. Y le tira algo y le dicen, bueno, pues te hemos detenido y como te hemos detenido te llevamos a la Brigada de Información. Es decir, que por defecto a cualquier persona detenida en Madrid en una manifestación se le deriva a la Brigada de Información. Y la Brigada de Información, como bien dicen en todos sus atestados policiales, se dedican a la investigación de grupos extremistas y violentos. Por tanto, por defecto, a cualquier persona detenida en una manifestación en Madrid se le trata como a un integrante de un grupo extremista o violento. Entonces, lo cual ya conlleva un cierto, bueno, una connotación negativa de esa persona a los ojos del juez. Uno se da cuenta de que está siendo considerado un detenido de esas características nada más entrar a la sede de la Brigada de Información de la Policía en Moratalaz y descubrir que las paredes están rebosantes de cócteles Molotov o artefactos recogidos en acciones o en manifestaciones y que están exhibidos en vitrinas de cristal en las oficinas de la brigada. Sí, también hay fotos, hay banderas, ves banderas pues de comisiones obreras, banderas de CNT, banderas de grupos nazis también, ves pósters de distintas convocatorias, de distintas manifestaciones que ha habido, algunos te suenan, algunas no, ves pues, que tienen allí una mesa con todo tipo de armas que supuestamente han sido incautadas y demás, y luego pues también notas que estás tratando con detenidos de esas características por el trato que tienen tanto con los detenidos como con sus abogados, ¿no? También digamos que hay una especie de criminalización del abogado en ese sentido por parte de la Brigada de Información, al cual ya automáticamente le identifican con su cliente y le tratan pues más o menos igual, ¿no? Le tratan como a un extremista violento. Y Gaby, si tú nos puedes explicar cómo eran los calabozos ahí dentro. Bueno, había, por los que podí ver yo, había dos tipos, unos medianamente grandes en los que estábamos entre 7 y 9 personas, aunque yo creo que el tamaño estaba pensado para 5 o así, y luego había otros calabozos que eran individuales y que además en vez de tener rejas tenían puertas cerradas con una ventana redonda que en algunos casos les querían cerrar y la gente les suplicaba que no se las cerrara, porque había personas además que la dejaron sola durante un día entero y no les permitían salir. Bien, pues siguiendo ya con tu relato, llegas a Plaza Castilla y me imagino que pides ver al médico forense. Sí, cuando llegamos nos meten en celdas de los juzgados de Plaza Castilla y pedimos, yo creo que casi todo el mundo pedirá al médico forense que... Si bien fue muy diferente el trato en Plaza Castilla entre los funcionarios que había y la policía, el trato de la médico forense en este caso fue completamente... O sea, yo creo que ni me miró. Me preguntó, ¿te duele algo? ¿Has tomado analgésico? No, toma. Pero muy, muy, muy frío, más de lo que me esperaba después del cambio que había notado de la policía a los funcionarios de Plaza Castilla. Bien, pues ya estás en Plaza Castilla y ya te enteras exactamente... ¿De qué delitos te imputan? Pues porque tu abogado tiene también acceso al atestado policial y por tanto se ve el relato de hechos que hace la policía y los distintos delitos o faltas que pueda imputar la policía. Y bueno, digamos que te habían imputado un atentado a la autoridad, entre otros delitos. Y decían que habías arrojado piedras, ¿verdad? Sí, su atestado cuenta que yo estaba lanzando piedras, que me pidieron tranquilamente que dejara de tirar piedras. Como yo no accedí, tuvieron que ir a detenerme y como ofrecí supuestamente una resistencia muy violenta, ellos tuvieron que utilizar la fuerza justa y proporcional para reducirme. Y bueno, cuando yo llegué a Moratalaz y me hicieron, querían que firmara varios papeles y me enseñaron mis pertenencias, alguien dijo, mirad en la mochila lo que lleva. Y aparecieron tres piedras en la mochila que yo no había visto en mi vida y, por supuesto, yo no había lanzado. Y de hecho, el papel de las pertenencias que querían que firmara tenía, pues, yo quería leer todo, no quería firmar nada. Y lo que es la letra pequeña abajo, me ponían la mano encima y me dijeron que firmara o que no firmara. Y yo dije que quería leer y me dijeron, tú no estás aquí para leer. Y, por supuesto, no iba a firmar pensando que luego podían decir, o sea, que yo aceptaba que llevaba esas piedras cuando era mentira. Muy bien. Entonces, ya después de casi 48 horas detenido, ya estás en Plaza Castilla, ya te ha visto el médico forense, te da un analgésico por primera vez desde que habías ido al hospital y tienes que prestar declaración ante el juez, lo cual no es ninguna tontería porque lo que digas tú en tu declaración va a ser muy importante para la instrucción posterior de los delitos que te imputa la policía. Y entonces vas a declarar ante el juez y nos has contado que te han dado de comer regular, te han dado de beber bastante poco, que teníais que llenar los bris de leche con agua y demás, que has estado desorientado porque no sabías muy bien cómo pasaba el tiempo, te orientabas más o menos por las comidas, que os encendían y os apagaban las luces y demás. Entonces, bueno, no estás en unas condiciones, digamos, óptimas para prestar declaración, pero bueno, aún así prestas declaración. Además de todos estos hechos que has relatado, ¿hay algún tipo de hecho más que nos quieras contar? ¿Alguna amenaza que sufriste o lo que sea? Bueno, sí recibí una amenaza cuando me tenía que quitar todos los cordones, zapatillas, pantalones y sudadera. El de la sudadera no salía y policía que a ratos hacía de majete y a ratos hacía de borde, dijo, pues entonces hay que cortarlo. Se fue y volvió con un machete de dimensiones considerables y se acercó y me dijo, ten cuidado, no vaya a ser que te corte el cuello. Lo cual entendía que no iba a hacer nada, pero no tenía ningún sentido si no era solo para acojonar. Bueno, muy bien, pues muchas gracias, Gaby, por todo lo que has compartido aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. La bolsa. Los golpes estando envuelto en una manta, las negativas a recibir asistencia médica, la pérdida de referencias espaciotemporales a través de la incomunicación. No se trata de recursos que se apliquen siempre, en cualquier detención, en cualquier momento. Sencillamente se trata de herramientas que, complementadas con otras, se aplican para obtener información de la persona retenida, o para mediar una iniciativa política, o sencillamente como una decisión del torturador para procurarse una victoria física y moral. La tortura se ha usado, la tortura se usa. Lo único importante es actuar en un doble sentido, conocer cómo se utiliza y en qué grados, y desenmascarar las situaciones estructurales en las que se practica, para articular una respuesta colectiva, para practicar la autodefensa. La tortura es un viaje moral sin retorno. No cabe atravesar esa frontera con pretensiones de excepcionalidad. Aceptar la tortura, en un caso extremo, de hecho, es admitirla siempre. Porque, en función de qué criterio se acepta, en el del bien superior, obviamente, se trata de hacer un mal menor para obtener un bien superior. Pero esa no es la excepción, sino la norma principal de la tortura. I don't wanna be your friend, anymore. I don't wanna be your end of the road. I don't wanna be your life, honey. I don't wanna be your life. I may come around again, I'm not gonna lie. Making excuses is done, I'm not gonna try. What do you say we forget about today? We should go home, be forgetful instead. Life will go on as long as you're gone. You weren't there and I wasn't here. I loved you too much and I didn't love enough. Oh, you were the same and we didn't know the way. I could see it in your eyes. I just thought I'd go and take you by surprise. But then you cried. Acabamos de escuchar We Are Not The Same del grupo Peasant. Si nos estás escuchando, seguramente lo hagas desde nuestra web en www.cabezasdetormenta.org, o si no también puede que nos estés escuchando en Radio Almaina en la 107.1 si estás en la ciudad de Granada, en Valencia en Radio Malva en la 104.9, en Radio Topo en Zaragoza en la 101.8 o incluso en la web de Radio Ela, en la que nos podrás escuchar mientras no estén emitiendo la 100.0 de la frecuencia modulada. Bueno, pues retomamos un poco el tema de la represión. Estamos otra vez con Dani, que nos va a hablar un poco de la coordinadora en contra en prevención de la tortura. Y bueno, explícanos un poco, Dani, ¿qué hacéis? ¿Cuál es la metodología que seguís para recopilar todos estos casos? Porque la entrevista que hemos escuchado al compañero no es el único caso de tortura, no es que sean casos puntuales, ni mucho menos, como tú bien has dicho, sino que esto tiene lugar frecuentemente. Entonces, ¿cómo lo hacéis? ¿Recopiláis estos casos? ¿Elaboráis estadísticas? Explícanos un poco. Sí, bueno, en primer lugar, recopilamos información sobre actos y situaciones en los que ha habido tortura o malos tratos policiales. Consideramos que un acto es un evento, un hecho, un momento histórico. En el caso anterior, por ejemplo, sería la manifestación del 25 de septiembre, y las situaciones es cada situación que atañe a una persona concreta. Es decir, que en un mismo acto puede haber varias situaciones de tortura o de malos tratos. Por ejemplo, si Gaby fue detenido junto a otras 30 y pico personas y esas 30 y pico personas fueron sometidas a malos tratos policiales, pues entonces sería un acto en los que ha habido 30 y pico situaciones de maltrato o tortura policial. Entonces, esas son las situaciones que vamos recopilando y solo informamos en el informe anual y en todas las ruedas de prensa que damos acerca de las situaciones de las cuales hemos tenido conocimiento directo en ese año. Conocimiento directo se obtiene a través de distintas fuentes, pero las principales serían las entrevistas personales con quienes hayan sufrido las torturas, la información facilitada por sus abogados y por sentencias y autos judiciales. Otra fuente de información suele ser la prensa, pero si no hemos conseguido contrastar esa información, es decir, no hemos hablado ni con el abogado de la persona que salga en los medios ni con la persona afectada en sí, pues no lo incluimos en el informe. Como has dicho, todos estos datos los recogéis en una especie de dossier anual. Sí. ¿Puedes contar un poco en el caso del año pasado, 2012, que, o sea, cuéntanos un ejemplo de lo que contenía ese dossier, si fue un año muy ajetreado? Sí, el dossier del año 2012, concretamente sacamos 288 situaciones de agresiones o de actos de agresiones por parte de la policía u otros funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones que afectaron a un total de 851 personas. Eso es la información que hemos publicado nosotros, pero es dentro de todas las situaciones que hemos recopilado las que hemos podido contrastar y las que además hemos tenido el consentimiento expreso de la persona que ha sufrido las torturas para poder sacarlo. Por tanto, no hemos sacado todos los casos de tortura que ha habido en el Estado español, ni muchísimo menos. Tampoco hemos sacado todos los casos de tortura de los cuales hemos oído algo, sino únicamente los casos que hemos podido contrastar y los casos que nos han dejado difundir. Entonces, bueno, esto es una debilidad. Y esos casos ya son 851 personas que han sido torturadas o sometidas a algún tipo de maltrato policial. Como decía, esto es una debilidad del informe, el hecho de que podamos sacar tan pocos entre comillas, por supuesto, casos de torturas o de malos tratos, pero también es a la vez su principal fuerza, ya que al ser escrupulosos a la hora de escoger qué datos aparecen en el informe, una vez que los metemos en el informe, su veracidad la consideramos irrefutable. Son casos que hemos podido contrastar, que hemos tenido conocimiento de primera mano. Sin embargo, bueno, pues no podemos acercarnos a las cifras reales de la tortura, de las muertes bajo custodia en el Estado español anuales, ni mucho menos. Como decía, hemos conseguido sacar o hemos documentado un total de 851 personas que han sido agredidas. Por cierto, el informe este, antes de que se me olvide, se puede ver en la web de la Coordinadora de la Prevención de la Tortura, que es www.prevenciontortura.org. Y bueno, pues como decía, luego cogemos todos esos datos y los analizamos de distintas formas, ¿no? Vemos pues por comunidades autónomas en cuáles son las que más se denuncia, no la que más se tortura, porque eso igual no lo podemos saber muy bien. Por ejemplo, en el caso de Cantabria hemos conseguido 0 casos de tortura este año y no consideramos que Cantabria sea un paraíso especial en este tema, sino que simplemente no se ha denunciado. Vemos qué tipo de personas son las más vulnerables ante la tortura y vemos que son los colectivos de personas migrantes, sobre todo, y seguidos muy de cerca por las personas presas. Y los que más denuncian, que a lo mejor no son los que más palos reciben por parte de la policía, pero los que más más denuncian y más lo hacen público, son las personas reprimidas o agredidas en movilizaciones sociales. En total ha habido unas 591 personas, para ser exactos, que han denunciado situaciones de tortura o de malos tratos en el Estado español en el año 2012 que fueron agredidas en movilizaciones sociales. 103 personas que eran migrantes que han sido agredidas por parte de funcionarios públicos y 82 personas presas que han sido agredidas. Esto no incluyendo a los menores, de los cuales hemos documentado 2 casos. Para hacernos una idea de cómo no nos acercamos al total de la realidad, ni mucho menos, podemos ver, por ejemplo, el caso de las muertes bajo custodia. Bajo custodia entendemos personas que están presas o personas que están detenidas, que a lo mejor no están en un centro penitenciario, pero sí que lo están en una comisaría o están en un hospital pero vamos, bajo custodia del Estado. Nosotros hemos recogido 66 fallecimientos bajo custodia en el año 2012. Sin embargo, si sumamos todos los casos que vamos recopilando anualmente de fallecimientos bajo custodia, entre el año 2001 y el 2010 hemos sabido de 431 fallecimientos bajo custodia. Y luego el Estado publica en sus datos oficiales que ha habido 2.511 fallecimientos. Nosotros hemos recogido 431, pero las cifras oficiales hablan de 2.500. Por tanto, nosotros de primera mano hemos tenido acceso a una quinta parte, a menos de una quinta parte de los fallecimientos que ha habido en prisión. Concretamente, en el año 2012, en Cataluña, se ha reconocido en los datos oficiales 54 defunciones bajo custodia y nosotros solo hemos tenido noticia de 3 de ellas. Por tanto, consideramos que a lo mejor tenemos noticia de 1 de cada 5, de cada 6 casos de fallecimientos bajo custodia. Y de la tortura, pues ni idea. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no denuncia, sobre todo personas migrantes, si han sufrido algún tipo de agresión. De los que denuncian, muchas veces no nos enteramos, y cuando nos enteramos, a veces no quieren ser incluidos en este informe. Por tanto, bueno, nosotros intentamos dar un esbozo de la realidad que hay, pero hacemos lo que podemos y no abarcamos la totalidad, ni mucho menos. Luego, de las conclusiones que sacamos en el informe, la primera que habría que hacer es que la que habría que reseñar es que la tortura no es un caso aislado. La tortura se da habitualmente. La tortura, además, es un arma que puede tener el sistema para utilizarlo cuando lo considera oportuno. Como hemos dicho, la tortura sirve para obtener información, obtener una confesión o para reprimir a una persona, intimidarla o coaccionarla. Y cuando el Estado quiere hacer uso de esta herramienta que tiene, de esta herramienta que es la tortura, hace uso de él con total impunidad. ¿Dio total impunidad? Bueno, pues ha habido en democracia más de 500 condenas a funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones por algún tipo de maltrato o por una falta de lesiones o lo que sea, pero muy pocos han acabado ingresando en prisión. El mensaje que se da por parte del gobierno es que la tortura es más o menos impune y por tanto se practica con esa habitualidad. No se dan los mecanismos de prevención que se exigen a nivel internacional para acabar con esta práctica. Estabas diciendo que, y también se ha hablado, ¿no?, antes, que se tortura a las personas para sacar la información o no sé qué otro punto has añadido. Para reprimir o castigar por una conducta que se sospecha que la persona que está siendo torturada ha cometido. El caso de Gaby no es ninguno de esos. Bueno, sí, es castigar por una conducta que consideran que han cometido. Gaby estaba en una manifestación que no interesaba nada, la del 25 de septiembre, la de Rodea al Congreso, y a las personas que participaron en esa manifestación no se les quería obtener ningún tipo de información, ningún tipo de confesión, pero simplemente se les trató mal para castigarles por ese hecho que habían cometido, el hecho de ir a la manifestación. Ahí. Incluso en otras ocasiones también hemos oído casos de gente que no es que haya que criminalizar por nada, porque aquí todos estamos en desacuerdo con eso, pero casos de gente que ni siquiera estaba participando en esa manifestación. Yo hace poco escuché a un chico que contó pues que él iba por la calle, había quedado con una amiga, pasaba por ahí, justo coincidió con no sé qué manifestación también, también le detuvieron, también le torturaron como a uno más. Sí, pero como sospecharon que él sí que probablemente estuvo en esa manifestación, pues esa fue la respuesta, ¿no?, por parte de los policías. Tratarle mal porque consideraban que había participado en esa manifestación y es una conducta que hay que acabar con ella, ¿no? Las conclusiones que podemos sacar del informe de este año y de todos los años anteriores, yo creo que fueron resumidas perfectamente por nuestro compañero Jorge del Cura, compañero de la Coordinadora de Prevención de la Tortura, probablemente una de las caras visibles o caras más visibles de este movimiento y sin duda una de las personas que más ha currado por el tema de la erradicación de la tortura en el Estado español. él lo resumió perfectamente hace unos días en una rueda de prensa que hubo, me parece que el 31 de mayo, cuando se emitió un dictamen por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU en referencia a María Chával, que de un dictamen que decía que ella efectivamente había sido torturada por policías españoles en 1996, y en la rueda de prensa Jorge dijo: la tortura es una práctica generalizada en el Estado español que no se quiere investigar, que se quiere pasar por alto. Falta voluntad política por parte de jueces de instrucción. También es destacable el papel de varios médicos forenses, el papel que juegan en este sentido. Y esas fallas del sistema están quedando al descubierto en la gran mayoría de sentencias de los tribunales europeos e internacionales desde los años 2007-2008. Además, distintos organismos revelan que la gran mayoría de informes no son investigados por las autoridades españolas. Eso es lo que, digamos, más ampara la tortura. El hecho de que hay una falta de voluntad por parte del Poder Judicial y, por supuesto, por parte del Poder Ejecutivo, que es el que comete las torturas, de investigar este tema. Entonces, ya para acabar con el resumen, el breve resumen que estamos haciendo del informe del año 2012, yo quería mencionar algunas de las recomendaciones que se hicieron en Sevilla en marzo de 2010 para acercarnos a la erradicación de la tortura. Yo no creo que todas las recomendaciones que se hagan sean efectivas para hacerlo. Muchas de ellas se refieren a pedir una voluntad política por parte del Poder Ejecutivo, por parte de la Administración, por parte del Poder Judicial, una voluntad de perseguir todas estas prácticas, que yo creo que es imposible, pero sí que hay algunas recomendaciones más prácticas que sí que pueden acercarnos, ¿no?, a esto. Y es, por ejemplo, que en los casos de detención con incomunicación se tiene que tener derecho a acceder al abogado de confianza y encima acceder a él antes de prestar declaración. Eso es un punto muy importante, porque cualquier persona que es detenida no puede hablar con su abogado antes de la declaración en sede policial, sino que llegan, ponen ahí al abogado como una estatua, le dicen: usted no diga nada, traen al detenido y le empiezan a preguntar al detenido si quiere declarar antes de que pueda hablar con el abogado. Si el detenido ha sido sometido a algún tipo de maltrato, algún tipo de presión, en ese momento puede confesar todo. En cambio, si habla con el abogado y el abogado le asesora, le dice: mira, por mucho que te hayan maltratado, no digas nada, porque esto es fundamental. Ahí se podría acabar con un montón de autoinculpaciones, un montón de confesiones, que si se acaban con ellas, ya la tortura en muchos casos deja de tener sentido, porque la policía precisamente ha torturado para eso. También, aparte de tener el derecho a acceder a un abogado de confianza, también debería haber un derecho a ser examinado por un médico de confianza. El caso que nos ha relatado Gaby de cómo más o menos se le ignoró por parte del médico forense en Plaza Castilla es un claro ejemplo de ello. Un médico comprometido, un médico que quiera de verdad reseñar todos los males que tiene una persona, todos los males que haya sufrido en la detención y durante el tiempo de custodia policial, hará un informe mucho más completo. También habrá que suprimir la detención incomunicada y el régimen de aislamiento por completo. Eso es donde más torturas se cometen y lo que más la ampara. La detención incomunicada, esos días que puede estar la persona sin ningún tipo de contacto con el exterior, es donde más le presiona a la policía para que luego, cuando vaya a prestar declaración en sede policial y posteriormente en sede judicial, vaya a confesar. Si se acaba con la detención incomunicada y el régimen de aislamiento en prisión, será mucho más difícil para funcionarios poder torturar o maltratar a una persona. También algo que para mí es lógico y que se hace en muchos países es que en el momento que se detiene una persona se debe ponerle a disposición judicial inmediatamente. Todo lo que hacemos aquí en España no tiene sentido. No tiene sentido detener a una persona, tenerle no sé cuántas horas en comisaría, que puede ser incluso días, intentar tomarle una declaración o no en comisaría, ya veremos si declara, y luego pasarle a disposición judicial para que vuelva a declarar. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos dos declaraciones? ¿Por qué tiene que declarar delante de la policía? Eso no tiene sentido. Lo que se hace en muchos países es que se detiene a alguien e inmediatamente se le lleva al juez. y declara delante el juez y ya el juez le dice, está usted libre. Y la detención ha durado poco, una hora, dos, tres, pero no días, ¿no? Como pasa aquí. También hay que evitar en todo momento el aislamiento sensorial. A muchos detenidos pues se les tapa la cara, se les pone una venda en los ojos para que no vea dónde está, para que no vea las dependencias policiales, para que no vea la cara de los policías. En el caso de Gaby también hubo aislamiento sensorial en el sentido de que jugaban con las luces, estaba en un cuarto cerrado sin tener contacto con el exterior y luego cuando sale a declarar ante el juez lo hace peor, ¿no? O no está en condiciones de hacerlo bien, de declarar bien, de explicar bien su postura, lo que pasó y su versión de los hechos. También la confesión de la confesión de alguien o la autoinculpación de alguien, si no es luego ratificada en sede judicial, es decir, una persona que confiese ante la policía, si luego no confiesa ante el juez, esa confesión debería anularse por completo, no debería tener valor alguno, sobre todo si dice luego que confesó bajo tortura o bajo malos tratos. Es decir, la confesión no puede tener un valor probatorio, y menos cuando se ha cometido bajo este tipo de presiones. También que el indulto a los funcionarios por torturas en el ejercicio de sus funciones no debería ser potestad gubernamental. Bien, funcionarios policiales, los policías, son parte del poder ejecutivo, lo dice la Constitución y lo dice la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Actúan bajo las órdenes del gobierno. Si actúan bajo las órdenes del gobierno, cometen excesos extralegales bajo las órdenes del gobierno y luego son condenados por ello, no debería ser el gobierno quien tome la decisión de indultarles, porque entonces, bien, se les va a siempre recompensar su labor por la patria con el indulto. También hay que acabar con el alejamiento y la política de dispersión penitenciaria. Tú no puedes mandar a alguien a 500 kilómetros que no tenga un apoyo, un respaldo familiar, que esté en un centro penitenciario en la otra punta de España y que luego, cuando sufra algún tipo de maltrato, no pueda contárselo a nadie. Mejora de las condiciones de higiene y de salubridad en centros de detención y en centros penitenciarios, esto es evidente. No expulsión de inmigrantes a países donde se tortura, esto también es evidente. España es de los pocos países que ha intentado extraditar a gente con, en algún país europeo, reconocido el estatus de refugiado político y mandarle a su país de origen, cuando si eres un refugiado político estás aquí porque en tu país te persiguen por motivos políticos, te van a torturar o te van a matar. Es bien, intentar mandarle a su país de origen sabiendo eso atenta contra toda la legislación internacional, por no hablar de la moralidad. Y por último, la inspección de los centros de detención, que esto parece algo evidente, pero pocas veces se hace en España, solo se hace cuando viene el Comité de Prevención de la Tortura Europeo, cuando viene el relator de la ONU también para el relator de la tortura. Pero bien, aquí nadie más revisa los centros de detención y el único mecanismo nacional para la prevención de la tortura en España es el Defensor del Pueblo, que es un cargo elegido a dedo por el gobierno de turno. En la actualidad es la señora Soledad Becerril. Buscadla en Google, mirad cuál es la primera foto que sale, o la segunda o la tercera, y es ella con la bandera del PP detrás, porque siempre ha sido un alto cargo del Partido Popular. Entonces, bien, alguien elegido a dedo por el gobierno, que es un miembro del mismo partido político que está en el gobierno, sabemos que si va a emitir algún tipo de crítica va a ser tibia, tibia, tibia. En cambio, cuando han venido de países extranjeros a revisar los centros de detención, se han llevado auténticos sustos y han publicado informes. El más reciente es uno que se ha publicado hace un mes por parte del Comité de Prevención de la Tortura, que relata la visita que hicieron en mayo y en junio del año 2011 y que cuenta historias terroríficas de lo que vieron en centros de detención y en centros penitenciarios en el Estado español. Por ejemplo, de las cárceles de Sevilla decían que encadenaban a los presos a una piedra enorme que pesaba una tonelada y les tenían ahí atados, ¿no? Pues bien, estas son algunas de las recomendaciones de los pasos que se puede ir dando para erradicar la tortura. el miedo es el peor abismo, y solo uno puede arrancarse del pozo agarrándose los propios pelos y tirando hacia arriba. Esta es una cita extraída de Primavera con una esquina rota, una novela de Mario Benedetti, que es una de las múltiples reseñas que íbamos a hacer en este programa dedicado a la tortura de Cabeza de Tormenta, pero que una vez más nos hemos ido de tiempo y que vais a poder encontrar en nuestro blog. Insistir simplemente en que vamos a poner varios enlaces a documentos que tienen que ver con el aspecto más psicológico y más vinculado a la salud mental de los malos tratos. Queremos dar las gracias a los invitados que hemos tenido hoy, a Dani, el abogado, y a Gaby, sobre todo por venir aquí a compartir su experiencia, gracias. Dedicarnos este tiempo, y nos vamos con un temazo de Patti Smith que esperamos que, bueno, después de un programa duro y de difícil digestión, os levante un poco en el ánimo. Salud y anarquía. People have the power.